Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. The White House is scrambling to push through its $700 billion Wall Street bailout. La Casa Blanca se está moviendo rápidamente para promover el rescate financiero de Wall Street por 700 mil millones de dólares a fines de esta semana. El miércoles, el presidente Bush realizó un pedido nacional para que los estadounidenses apoyen el plan. En un discurso televisado en horario central, Bush afirmó que el paquete es necesario para salvar lo que denominó una economía en peligro y evitar así una larga y dolorosa recesión. El presidente Bush dijo: los activos financieros relacionados con las hipotecas han perdido valor durante el colapso inmobiliario y los bancos que tienen estos activos han restringido el crédito. Como consecuencia, nuestra economía está en peligro. Entonces propongo que el gobierno federal disminuya el riesgo que representan estos activos en peligro y brinde urgentemente el dinero necesario para que los bancos y otras instituciones financieras puedan evitar el colapso y reanuden los préstamos. Bush tiene programado realizar reuniones hoy con altos líderes del Congreso y con los candidatos presidenciales John McCain y Barack Obama. El miércoles, el secretario del Tesoro, Henry Paulson, dijo que el gobierno aceptó una propuesta demócrata para limitar la compensación a ejecutivos en empresas rescatadas por el gobierno. Paulson anunció la concesión durante el segundo día consecutivo de declaración ante el Congreso. El presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, le indicó a los legisladores que el rescate financiero ayudaría a evitar un caos económico. Bernanke dijo: exhorto al Congreso a actuar rápidamente para lidiar con las graves amenazas a la estabilidad financiera que afrontamos actualmente. Las presiones sobre los mercados financieros han sido altas y recientemente se han intensificado en forma considerable. Si las condiciones financieras no mejoran durante un periodo prolongado, las implicaciones para la economía en general podrían ser muy adversas. Otra declaración en el Congreso pintó un panorama escéptico del rescate financiero de Wall Street. El director de la Oficina de Presupuesto del Congreso, Peter Orszag, habló ante el Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes, donde dijo que el rescate financiero podría, de hecho, empeorar la crisis financiera. Orszag declaró que el rescate financiero podría provocar un mayor colapso económico, debido a que los activos de las empresas financieras que afrontan dificultades podrían tener incluso menos valor del que se cree actualmente. En una entrevista con el Washington Post, Orszag dijo: la pregunta fundamental es qué estamos comprando y cuánto estamos pagando por eso. Mientras tanto, el FBI confirmó que lanzó una investigación de fraude contra 24 empresas de Wall Street. Se informó que la investigación se centra en si los ejecutivos de las empresas ayudaron a brindar un panorama engañoso de las dificultades financieras de estas. Mientras prosiguen las negociaciones acerca del rescate financiero, los líderes del Congreso también están negociando en forma silenciosa un proyecto de ley de presupuesto del gobierno de más de 600 mil millones de dólares. A principios de esta semana, los demócratas cedieron ante los republicanos al permitir que venciera una prohibición de perforación petrolera de 25 años. La medida también incluye un financiamiento sin precedentes para el Pentágono de 488 mil millones de dólares. Mientras tanto, el primer debate presidencial de mañana está en el aire, luego de que McCain dijo que suspendería su campaña para centrarse en la crisis económica. En lo que los demócratas denominan oportunismo político, McCain dijo que el primer debate debería ser aplazado. El senador John McCain dijo: it's time for both parties to come together. Es hora de que ambos partidos se unan para resolver este problema. Debemos reunirnos como estadounidenses, no como demócratas o republicanos, y debemos reunirnos hasta que esta crisis se solucione. Estoy dirigiendo mi campaña para trabajar con la campaña de Obama y la Comisión sobre Debates Presidenciales para postergar el debate del viernes por la noche hasta que hayamos tomado medidas para afrontar esta crisis. Campaigning in Florida, Obama said he would reject. Por su parte, el senador Barack Obama está realizando campaña en Florida, donde indicó que rechazaría el pedido de McCain de aplazar el debate. El senador Barack Obama dijo: It is going to be part of the president's job. Será parte de la tarea del presidente lidiar con más de una cosa a la vez. Creo que no hay motivo por el cual no podamos ser constructivos en ayudar a resolver este problema y también decirle al pueblo estadounidense lo que creemos y cuál es nuestra posición y hacia dónde queremos llevar al país. El intento de McCain de aplazar el debate tiene lugar mientras sus vínculos con la industria financiera son cada vez más cuestionados. Surgieron informes que demuestran que la firma de lobby del director de campaña de McCain, Rick Davis, continuó recibiendo hasta el mes pasado pagos mensuales de $15,000 de la gran empresa hipotecaria que está atravesando problemas financieros, Freddie Mac. El New York Times informa que la firma, Davis Manafort, aparentemente realizaba poco trabajo para la empresa, pero permaneció en la planilla de pagos debido a los vínculos cercanos de Davis con McCain. El senador ha negado anteriormente los vínculos de Davis con Freddie Mac. Esta revelación surge luego de que se informó que Davis recibió casi $2,000,000 para desempeñarse como presidente de un grupo de defensa establecido por Fannie Mae y Freddie Mac. Como presidente de Homeownership Alliance, Davis ganó más de $30,000 al mes durante 5 años para enfrentar las impugnaciones regulatorias a medida que comenzaron a comprar hipotecas más riesgosas con apoyo federal implícito. Un fiscal militar renunció a su cargo en la bahía de Guantánamo en protesta por una decisión de ocultarle pruebas a un prisionero acusado. El teniente coronel del ejército, Darrell Vanderbilt, dice que la fiscalía no le entregó documentos relevantes en el caso a los abogados defensores de un prisionero afgano que será enjuiciado en diciembre. Vanderbilt escribió: Estoy sumamente preocupado, al punto de que no creo que pueda seguir siendo fiscal en las comisiones por el procedimiento descuidado e incierto para proporcionar información relevante al abogado defensor. La secretaria de Estado Condoleezza Rice hizo nuevas declaraciones que confirman que la Casa Blanca participó activamente en conversaciones sobre el uso de la tortura por parte de la CIA durante el interrogatorio de prisioneros. Las declaraciones firmadas de Rice y su principal asesor legal dicen que funcionarios del gobierno discutieron el programa durante un periodo de 2 años, desde principios de 2002. En una carta al Comité de Servicios Armados del Senado, este asesor legal, John Bellinger, dijo que expresó sus dudas de que las técnicas de interrogatorio propuestas acataran las leyes internacionales. En Irak, al menos 35 personas fueron muertas. En Irak, al menos 35 personas murieron en un tiroteo contra un grupo de la policía y una milicia sunita respaldada por Estados Unidos en el noreste de Bagdad. Al menos 20 oficiales de la policía perdieron la vida en el ataque. Mientras tanto, el Parlamento de Irak aprobó una muy esperada ley sobre las elecciones provinciales. Los legisladores dicen que esta medida abrirá el camino para llevar a cabo elecciones en 14 de las 18 provincias de Irak a fines de enero. El Parlamento decidió postergar el debate sobre otro asunto nacional de gran importancia, el estatus de Kirkuk, una ciudad rica en petróleo. Los iraquíes árabes, kurdos y turcomanos han reclamado el control de Kirkuk. En Nueva York, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas continuó con discursos de varios líderes latinoamericanos. El ministro cubano, José Ramón Machado, criticó a Estados Unidos por su embargo asfixiante de Cuba tras los recientes huracanes devastadores. El ministro cubano, José Ramón Machado, dijo: Permítame aprovechar la oportunidad para, en nombre del gobierno y el pueblo de cubanos, agradecer a todos aquellos países, organizaciones y personas que de una forma u otra han contribuido honesta y sinceramente con recursos o con apoyo moral a los esfuerzos de reconstrucción emprendidos por mi país. Ello contrasta con la posición que ha asumido el gobierno de los Estados Unidos, que se empeña en seguir aplicando despiadadamente el bloqueo. Cuba dice que el daño total causado por los dos huracanes que se sucedieron, Gustav y Ike, superará los $5,000 millones. El gobierno de Bush ofreció una ayuda mínima, pero se negó a levantar el embargo. Mientras tanto, los líderes latinoamericanos se reunieron durante la Asamblea General para hablar sobre la actual crisis política de Bolivia. Docenas de personas han muerto este mes en disturbios por los intentos de las provincias ricas en petróleo de declarar su autonomía. Los líderes provinciales rechazaron el mandato popular del presidente boliviano Evo Morales de redistribuir la riqueza proveniente del petróleo en Bolivia. Morales indicó que recibió el apoyo de muchos gobiernos, exceptuando el de Bush. El presidente boliviano Evo Morales dijo: todo el apoyo de los presidentes de Sudamérica, de Europa. Esperamos que el presidente Bush de Estados Unidos puede condenar esos actos terroristas, esos actos golpistas de algunos grupos. In healthcare news, a new study says job-based health insurance. En noticias sobre la asistencia médica, un nuevo estudio indica que las primas de los seguros médicos en el trabajo se han duplicado en la última década. La Kaiser Family Foundation dice que el aumento supera ampliamente el incremento de la inflación durante el mismo periodo de tiempo. A leading American Muslim group is calling for a federal election. Un destacado grupo musulmán estadounidense está pidiendo que la Comisión Electoral Federal, FEC por sus siglas en inglés, lleve a cabo una investigación sobre un controvertido DVD que, según dicen, denigra al Islam. El video se titula Obsession, Radical Islam's Wars Against the West, Obsesión, la guerra del Islam radical contra Occidente, y fue distribuido a aproximadamente 28 millones de hogares, predominantemente en estados donde las elecciones serán reñidas. El Consejo para las Relaciones Estadounidenses Islámicas quiere que la FEC investigue si el distribuidor del DVD, el Clarion Fund, verdaderamente es un frente de un grupo de derecha con sede en Israel que busca apoyar al candidato republicano John McCain. Mientras tanto, en Texas comenzó un nuevo juicio de una ex organización benéfica musulmana acusada de financiar el terrorismo. La ahora inexistente organización Holy Land Foundation for Relief and Development, Fundación de la Tierra Santa para la Ayuda y el Desarrollo, es acusada de ser una fachada para recaudar fondos para Hamas. El año pasado, el juicio se declaró nulo por falta de acuerdo del jurado, que no logró llegar a un veredicto unánime. Esta fundación fue en una época la mayor organización benéfica musulmana en Estados Unidos. Recaudaba donaciones para comités locales que proporcionaban ayuda humanitaria en Cisjordania y Gaza. El caso se basó en información israelí y documentos y vigilancia electrónica dudosa realizada por el FBI durante un periodo de 15 años. And in Minnesota, more than 200 people gathered. Y en Minnesota, más de 200 personas se reunieron para una audiencia del Ayuntamiento de la ciudad de St. Paul sobre la represión policial de los manifestantes durante la Convención Nacional Republicana. Miembros del ayuntamiento escucharon las declaraciones de los manifestantes, que relataron cómo la policía había utilizado gas de pimienta y había cometido abusos contra ellos. Bruce Nestor, del Gremio Nacional de Abogados, pidió una investigación independiente del comportamiento de la policía. Néstor dijo: si lo que sucedió en St. Paul, Minnesota, que en realidad se remonta a la infiltración y vigilancia durante 2 años, pero teniendo en cuenta lo ocurrido del 1 al 4 de septiembre del 2008, hubiera sucedido en cualquier otro país, ese es el tipo de cobertura y descripción que habríamos leído. Ustedes pueden estar a favor o en contra de esa represión política, dependiendo de en qué lugar del espectro político se encuentren, pero es una descripción objetiva de lo que sucedió y del contenido político de por qué la gente estaba en las calles, por qué las personas se estaban manifestando y la naturaleza política de la respuesta que fue organizada con los $50 millones otorgados por el gobierno federal fue un abuso de fuerza y de las fuerzas de seguridad premeditado para reprimir la actividad política, para asustar a las personas e impedir que salieran a las calles. Más de 800 personas fueron arrestadas durante la convención, que tuvo 4 días de duración. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV.